Yar 7 en 1 Beluma TQ. Un programa único. Un programa con el sello de Radio 86. Un programa variado, gracias a su contenido. Formado por 7 secciones: música, horóscopos, películas del sábado, sucesos, noticias científicas, hechos curiosos y hechos de actualidad. Esta es la receta de Luis de la Cruz y Manuel Ángel Fajardo. Receta recomendable para los que deseen pasar un buen rato de 10 a 1 los sábados. En compañía de Radio 86, 7 en 1 Beluma TQ te espera los sábados.